botiquín y el alcohol, por Milagros Estefanía Vargas. El botiquín era una caja muy elegante y muy limpia, y el alcohol era muy malo con el botiquín. Un día, el alcohol, haciendo fuerza, se destapó y se volcó donde estaba el botiquín, y el botiquín se enojó y no lo volvió a dejar de entrar. El alcohol pasó todo el día, tarde y noche, solo y con frío. El botiquín lo perdonó y se hicieron muy buenos amigos para siempre.